Se pone en internet noticiero 37 grados, se encuentra con el alcalde de Veloz Tolima. Muy buenos días, alcalde, cuéntenos, ¿cómo va la gestión en este municipio, en este último trimestre del año? ¿Cómo van las obras? ¿Cómo terminamos el 2013 e iniciamos el 2014? Muy buenos días, efectivamente, pues esto es entero decir que hay como una luz al final del túnel, digamos, de este año, el 2013, que ha sido tan apretado, porque se lograron firmar varios convenios importantes para el municipio, como es el tema de Invías. Firmamos dos convenios, uno para Dolores Bermejo, por la suma de 450 millones, otro para Los Mangos del Carmen por 900, otro para el acueducto de Llanitos por 659, un polideportivo también con la gobernación, con Indeportes, entre otras obras de recursos propios, pavimentos, alcantarillado. Entonces, varias de ellas se están ejecutando ahorita, la planta de tratamiento de aguas para el municipio también. Entonces está unas cosas ejecutándose ahorita y otras son para ejecutar durante el primer semestre del 2014, entonces da una tranquilidad, una parte de tranquilidad para el municipio. Podemos rescatar de Dolores la tranquilidad durante su administración. De pronto que ahora había algunos problemas últimamente, usted ha sabido darle manejo a esta situación y Dolores avanza positivamente en cuanto a seguridad y en cuanto a la parte de progreso. Muy bien, efectivamente yo creo que los doloreños estamos cansados de que nos estimen como violentos o como guerrilla o cosas similares. Es un pueblo de paz, un pueblo de tranquilidad, y por supuesto que eso va a venir mucho de la mano de los gobernantes, porque uno como gobernante se dedica a ser belicoso, a provocar a la gente, a agredirla, a ser grosero, a decir cosas que no corresponden, a llegar a atacar a la gente sin... Y sea hacia la gente, o sea hacia los medios, o sea hacia la subversión, eso es función directamente del Estado, de la fuerza pública y no de las autoridades civiles. Entonces uno debe darle manejo y pues es de beneplácito que vamos a cumplir 2 años para poder dar un cumplimiento al municipio y no hemos tenido la primera muerte violenta, que eso es un parte de tranquilidad para Dolores, para invitar a la comunidad a que nos visite. Cuando veíamos de pronto en otras administraciones que por las boconadas del mandatario de turno o cosas que se parecieran, sucedían muchos conflictos. Entonces, todo depende desde la labor de la prudencia. Alcalde, finalmente, para ese saludo navideño, para su comunidad de Loreña, para Dolores, para los habitantes de este municipio y también para los tolimenses y los que se avecina para el 2014. Primero, invitarlos a todos los dolereños y tolimenses colombianos a desearles éxitos en el próximo año, una Navidad en paz. Para que haya una Navidad en paz, lo primero que tengo que hacer es estar en paz consigo mismo. Y de ahí también invitarlos al no uso de la pólvora. Bien sabemos que la pólvora solamente da alegría de segundos, pero da tristezas para toda la vida. Por lo tanto, los invito a no usarla y a que la use, quien la use sea una persona especializada en el tema. Para no tener dificultades, la propuesta de Dolores será cero quemados, uniéndonos a la propuesta también departamental del doctor Luis Carlos Peña.